El F-22. El arma secreta de la Guerra Fría que Washington desempolvó para atacar en Siria. Esta semana, la Fuerza Aérea de Estados Unidos estrenó en combate una de las armas más costosas de la historia, el cazabombardero invisible a los radares, conocido como F-22 o Raptor. El sofisticado avión arrojó bombas sobre Siria como parte de la campaña aérea contra los extremistas de Estado Islámico que controlan partes del territorio de ese país. Se desconoce exactamente cuáles fueron los pormenores de la misión, pero seguramente fueron muchos los funcionarios en el Pentágono y en la industria de armamentos estadounidense que respiraron aliviados con la noticia del bautizo en combate del avión. Pues luego de 3 décadas de espera y casi 70 millones de dólares en gastos, el controversial avión fue finalmente empleado en el objetivo para el que había sido ideado: eludir las defensas antiaéreas del enemigo sin ser detectado, atacar un objetivo y volver a salir ileso. De otra era. El Raptor es al mismo tiempo una maravilla de la tecnología moderna y una reliquia de otra era. Fue ideado en la década de 1980, en las postrimerías de la Guerra Fría. El Raptor fue ideado en la década de 1980. Invisible al radar enemigo, era un arma crucial para mantener la superioridad militar sobre sus rivales más temidos, los avanzados aviones de combate de la Unión Soviética. Pero en 1991, cuando se firmó el primer contrato para la construcción del F-22, la amenaza soviética se había derrumbado. No obstante, el Pentágono decidió seguir adelante con su desarrollo, pese al costo que llegó a la extraordinaria cifra de 69 mil millones, o casi 370 millones de dólares, por cada uno de los 188 ejemplares de la aeronave que se construyeron. Sin enemigo. Los críticos se preguntaron entonces acerca de la utilidad de un arma diseñada para confrontar un enemigo soviético que ya no existía. El tiempo parecía darles la razón. Al llegar los primeros F-22 al servicio de la Fuerza Aérea Estadounidense en 2005, la cara del contrincante había cambiado de manera drástica. Las tropas de Estados Unidos peleaban ahora cuerpo a cuerpo contra insurgentes rudimentariamente armados en los campos y poblados de Afganistán e Irak, contra los que poco podía hacer desde el aire la costosa aeronave. Como si fuera poco, el avión sufrió una serie de incidentes en los que los pilotos en misiones de entrenamiento con el F-22 perdían el conocimiento en pleno vuelo, aparentemente por problemas en el suministro de oxígeno. En 2010, una de las aeronaves se estrelló, muriendo su ocupante. Por casi una década, el Raptor permaneció en reserva, sin que se le encontrara uso en el campo de batalla. Desde las alturas. La situación cambió al ordenarse los ataques contra Siria. En vez de enviar patrullas de soldados contra combatientes talibanes y otros insurgentes escondidos entre la población, ahora la misión de las fuerzas estadounidenses es bombardear objetivos de los rebeldes de Estado Islámico dentro del territorio sirio, sin contar con la autorización del gobierno de Bashar al-Assad en Damasco, por lo que los bombarderos estadounidenses potencialmente podrían enfrentarse al moderno sistema de defensas de Siria, que cuenta con radares y misiles antiaéreos comprados principalmente a Rusia. Según funcionarios del Pentágono citados en el diario The Wall Street Journal, el F-22 fue empleado en esta misión no solo porque puede eludir a los radares sirios, sino que al volar más rápido y alto que otros aviones de combate, puede arrojar bombas de precisión de 1.000 libras a 15 kilómetros de distancia del objetivo. Un Rolls-Royce. Sin embargo, otros críticos aseguran que el empleo de este armamento en Siria sigue sin justificar el extremadamente alto costo que se pagó por él. Christopher Harmer, ex aviador naval y ahora experto en el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de investigaciones estadounidense, asegura en conversaciones con BBC Mundo que lanzar el F-22 contra los extremistas islamistas en Siria no tiene mucho sentido. Es como usar un Rolls Royce, un auto extraordinariamente caro, que lo estamos empleando para una misión muy básica, para la que bastaría con el equivalente de una camioneta pick-up, apunta el analista. Dudo mucho que la Fuerza Aérea Siria vaya a entrar en combate con el F-22. Al gobierno sirio le conviene que Estados Unidos bombardee a Estado Islámico, agrega Harmer a BBC Mundo. Y puntualiza que, en su opinión, el sistema de defensa antiaérea siria no está bien mantenido ni sus operadores tan rigurosamente entrenados como para representar un reto que requiriese la misión del F-22. Estados Unidos invirtió una fortuna equivalente al Producto Interno Bruto de muchos países para construir este avión invisible. Por lo que algunos pensarán que, más que justificar una necesidad militar, la misión del Raptor en Siria esta semana cumplía el papel político de justificar ese enorme gasto. Fuente: el F-22, el arma secreta de la Guerra Fría que Washington desempolvó para atacar en Siria. En línea: BBC Mundo. Para Presta tu Voz, Brenda Peña.